canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. En veneración y en alabanza, este canto es para ti, Madre de Dios. En veneración y en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti. De corazón.